La Retaguardia produce. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Euge? Buenas. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, Tevele. ¿Cómo estás en tu rol de productor? Y en realidad tenemos un programa que va a ser un poco diferente a los últimos. Tenemos un programa muy informativo. Este es el programa de los juicios a los genocidas, es la emisión 290, de hecho, de Oral y Público. Pero, y en general, digamos, hablamos con gente que tiene que ver con los juicios, con sobrevivientes, con testigos, con abogados querellantes, con fiscales. Pero están pasando algunas cosas en la justicia vinculadas a los juicios que me parece que es importante empezar a ver si tienen puntos de conexión o no. Si hay un avance contra los juicios a los genocidas a partir de los actores judiciales. La remoción de los actores judiciales para manchar los juicios. Algo que quizás haya tenido su primera movida con la renuncia del juez Rosansky en La Plata, que si no renunciaba iba a llegar a juicio político por denuncias de abusos laborales, digamos. La verdad es que nosotros en ese caso de Rosansky decimos lo mismo que dijimos en aquel momento. La verdad, no tenemos idea. No sabemos si las causas esas son ciertas o no. Las acusaciones contra Rosansky no sabemos si son ciertas o no. Lo que sí nos parecería claro es que el valor simbólico de Rosansky como juez en las causas ayudó a que la cosa se moviera en este sentido. Recién alguien que participa de los juicios de La Plata me decía, ojo que no sé si es cierto eso que es, no sé si es tan así eso que pensás, no sé si en realidad no se cumplieron los tiempos procesales de toda denuncia que lleva a un juicio político. Probablemente tenga razón, está mucho más cerca de los juicios que nosotros, pero se ha dado en estos últimos meses, se han dado algunas circunstancias en la mega causa de la ESMA. El juicio de la ESMA no es solo un juicio emblemático por crímenes de lesa humanidad. El juicio de la ESMA es el juicio más importante de la historia judicial de la Argentina. Y va a tener que pasar mucho tiempo, y ojalá que lo siga haciendo por mucho tiempo, porque si encontramos un juicio más grande que este, será porque ocurrió algo tan terrible como lo que ya vivimos en el terrorismo de Estado. Así que mejor que sea el juicio más grande de la historia judicial argentina por mucho tiempo más. Nosotros escuchamos muchas veces aquí, de hecho tenemos un separador circulando en la radio con el alegato de Mercedes Solís Arregui, la fiscal de la causa, que trabajaba en algún momento en equipo con Guillermo Friele. Guillermo Friele después fue nombrado juez. Y Solís Arregui quedó en un rol en los últimos años mucho más protagónico. Hizo un alegato de casi 6 meses. El cierre fue extraordinario desde lo judicial y desde lo político, porque claramente lo que uno podía ver ahí era cómo había conseguido en ese cierre poner en relieve todas las cuestiones que se juegan en una causa tan importante como la ESMA. Bueno, Mercedes Soysa Reilly se apartó de la causa de la ESMA. Cuando sea, ahora estamos en una instancia que es la instancia de los alegatos de las defensas. Están alegando las defensas. Todavía no llegamos al alegato más, seguramente el más duro, que es el que va a llevar adelante el doctor Fanego, que es el que maltrata a los sobrevivientes. Cuando van a dar la testimonial, preguntándole cosas como por qué sobrevivieron, o usted colaboraba, y estas cosas que nosotros hemos podido vivir en alguna de las testimoniales. Maltrato al testigo, maltrato a la víctima, ¿no? Que se da en general de parte de los defensores que han tomado la decisión de hacer una defensa ideológica, ¿no? En muchos casos son defensores oficiales, no defensores privados. Bueno, Soysa Reilly se tuvo que apartar de la causa porque recibió, mientras estaba de viaje, en junio de este año, la noticia de que el integrantes del sindicato, el sindicato judicial, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, la UEJN, UEJN, que tiene como secretario general a una víctima del terrorismo de Estado en la Argentina, como es Piumato, ¿no? Estaba en la fiscalía. La llamaron y le dijeron, está acá el sindicato. Y están reunidos con alguien de la fiscalía. Cuando regresó, se encontró con que tenía varias denuncias de parte de empleados de la fiscalía por diferentes tipos de maltratos. El acoso se hizo tan fuerte que decidió apartarse ella de la causa porque entendió que era no manchar la causa, apartarse, digamos, ¿no? O sea, que esto no fuera utilizado por las defensas. Todavía no sabemos si las defensas no lo van a utilizar, porque al fin y al cabo Soysa Reilly es quien alegó contra ellos. Entonces habrá que ver ahora si las defensas no van a salir a decir en el juicio más importante de la historia de la Argentina que la fiscal que los acusó tiene denuncias por bullying, por abusos, por cuestiones así. Vamos a decir lo mismo que dijimos en el caso de Rosansky, pero con una salvedad, y es que la hemos conocido a Mercedes Soysa Reilly más cercanamente que al juez Rosansky. No me lo crucé jamás en la vida, pero a Soysa Reilly la vimos muchas veces por ir a la causa. Eso no nos alcanza para saber, digamos, cómo trataba a sus empleados en la fiscalía. Uno tiene percepciones, tiene sensaciones, y mi sensación es que eso, no sé si podría ser posible como lo relatan los acusadores. Pero me llama poderosamente la atención que el sindicato aparezca en las dos causas con un rol protagónico. Me llama muchísimo la atención que el sindicato de Piumato, que además dice que la procuradora Gils Carbó tiene que irse de su cargo, avance contra el juez de la causa, contra el juez más emblemático de las causas por crímenes de lesa humanidad, el primero que dejó firmado en una sentencia que los delitos habían ocurrido en el marco de un genocidio, como es Rosansky, y la fiscal de la causa más importante de la historia judicial argentina, que además es por crímenes de lesa humanidad. Yo no sé qué pasó, no lo podemos saber, no estuvimos ahí. Lo que nos aparece como claro es que hay una operación política detrás, ¿no? Quien está a cargo de la causa ahora es Abel Córdoba, como desde la fiscalía, digo, que había ingresado hacía pocos meses. No está claro su rol en las denuncias a Soy Sarrelli. Pero él está ahora a cargo de la fiscalía y es extraño, no estuvo en la causa. Puede conocerla, puede interiorizarse, qué sé yo, no sé. Quizás es un bocho y lo puede hacer rápidamente, pero estamos hablando de un juicio que lleva más de 4 años y cuya sentencia ya lamentablemente no va a ser este año como era esperable. Deberíamos pensar si no hay allí un embate contra los juicios intentando manchar a los actores que los están llevando adelante. Sean ciertas o no las denuncias, qué sé yo. En el caso de Soy Sarrelli no encontramos todavía una persona que nos diga que las denuncias eran ciertas. En el caso de Rosansky, no sé si están así. Pero yo no puedo dejar de pensar que hay ahí una operación política para cargar contra los juicios por crímenes de lesa humanidad y de paso para cargar contra la procuradora general. Queríamos arrancar contando esto porque muchas veces vos escuchás que hablamos de la mega causa de la ESMA. Y en general, cuando veníamos hablando de la mega causa de ESMA, lo hacíamos con Soy Sarrelli. Uh-huh. Bueno, quizás... Porque además es quien tiene en la cabeza la mega causa, la querella completa. Digo, uh-huh. Tiene como... Es como... información como demasiado laburada, ¿no? Uh-huh. Porque la cabeza de Soy Sarrelli... Pensó mucho, leyó mucho, escribió mucho. Es como muy central su figura en la mega causa. Me dicen que sigue trabajando en la mega causa porque la causa de la ESMA no se agota con esta sentencia. Seguramente habrá algún otro juicio. Uh-huh. Y ella no renunció a su cargo en la justicia, sino que se apartó de esta fiscalía y está trabajando en la Procuraduría por crímenes de lesa humanidad a cargo de Jorge Aguad, con lo que imagino y también me han contado que debe seguir trabajando en la mega causa de la ESMA. Veremos cómo sigue. También hoy me decían, esta historia no terminó acá. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Es una pena que haya cosas por encima de la causa más importante por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Y muchas veces estas diferencias políticas se dirimen con acusaciones. En algunos casos ciertas que se aprovechan políticamente y en algunos casos directamente mentiras que se aprovechan políticamente. En cualquiera de los dos casos, en las denuncias verdaderas y en las denuncias que no son tan verdaderas o que son directamente mentiras, cuando hay una operación política detrás, me parece que hay que marcar las dos cosas, sin que esto suponga que se está defendiendo a alguien acusado de un delito grave. Digo, no es tanto el caso de Soy Sarrelli, digo, pero no es que uno está diciendo, por ejemplo, ¿no? Si hubiera una empleada de un juzgado, si hubiera una empleada de un juez golpeada. No es que uno dice, se tendría que callar la boca porque las causas son más importantes. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que alguien está operando políticamente atrás, de modo tal que si ese juez les cayera más simpático o no hubiera tenido las sentencias que tuvo, no estarían defendiendo a la acusada. Me parece que hay que poder hacer esa distinción de entender cuando hay una operación política detrás o no. Nosotros intentamos hoy, por supuesto, charlar con Soy Sarrelli.

si sucediera finalmente que en la sentencia el tribunal toma esto que la fiscalía pide, ¿no? Uh-huh. Y exigiera a los medios de comunicación esta rectificación, estos medios deberían decir, el día 5 de junio de 1977 claro. publicamos una nota que decía Exacto. que sí. en la vía pública, en Munro, se había perdido un niño sí, sí. y en realidad un testigo nos había dicho que, o sea, deberían explicar que mintieron. O sea, uh-huh. es muy groso si fuera, si esto finalmente sucediera, ¿no? Oral y público. Después vamos a hablar de la marcha de la resistencia. ¿Cuántas marchas de la resistencia hay este año? ¿Una, dos, tres? Acabo de recibir una convocatoria de un grupo nutrido de organismos de derechos humanos para el sábado 10. Que nosotros sepamos, la marcha de la resistencia es siempre los jueves. Y vamos a escuchar en un ratito a Nora Cortiñas esta misma tarde, invitando al jueves que viene estar allí acompañándolas. Sin embargo, hay un grupo de organismos de derechos humanos importantes que están convocando a una marcha el día 10. Después nos metemos con eso. Si les parece, escuchemos, si venías en la continuidad de La Retaguardia, si nos estás escuchando en vivo y venías escuchando el programa de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, habrás escuchado que pasaron el testimonio de Mirta Baravalle y de Vanessa Orieta durante una actividad que se hizo la semana pasada para presentar un nuevo número de la revista de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Bueno, nosotros en un ratito vamos a estar escuchando más audios de esa jornada, no los mismos para complementarnos y que los oyentes escuchen otros audios. La vamos a escuchar a Norita y la vamos a escuchar a Nilda Eloy. Pero creo que estamos en condiciones, en segundos nada más, de poder saludar a un cumpleañero. A ver si es así, ¿no? Si, a ver, ¿sí? Es el cumpleaños, pero hoy es el cumpleaños, ¿es verdad que es el cumpleaños? ¿Es el cumpleaños de Basterra hoy? ¿Sí? ¿Es el cumpleaños de Basterra? ¿Es el cumpleaños de Basterra? Sigue cumpliendo años ese hombre. Estamos al aire, le aviso. Feliz Basterra. Cumpleaños, Basterra. Gracias, compañeras y compañeros. ¿Cómo va? ¿Bien? Y ahí ando. Bueno, ¿cuántos sí, años? Dentro de todo bien. Dentro de mis 72 años. 72. Digo, un pibe. Ese, sí. Un pibe. Una vida bastante vivida a los barquinazos, digamos. A los barquinazos. Era antiguo el tipo, ¿eh? ¿Qué son los barquinazos? Perdón. Un barquinazo es, vos vas y te tragas un pozo, es un barquinazo. Es o te llevas un de esos lomo de burro, sí. Vas a 80 por hora, eso es un barquinazo. O sea, yo estoy también todo el tiempo, ¿eh? Bueno, entonces, con los barquinazos. Entonces, Tevele también vive la vida de los barquinazos. Me imagino. Bueno, queríamos saludarlo, no vamos a interferir en su cumpleaños, pero no, queríamos... No hice nada, estaba... No contés, dejá. No. No vas a contar lo que me dijiste por teléfono recién. Bueno. Lo que sí me voy a tomar, voy a hacer a la cordobesa, me voy a tomar un poquito de Fernet con cola. Muy bien. A la salud de ustedes y de todos los compañeros y compañeras que he conocido a lo largo de mi vida, que están y que no están. Dale. Están siempre en mi corazón, por supuesto. Dale, y la semana que viene nos encontramos para seguir haciendo Oral y Público. En realidad es el día de la marcha de la resistencia. Seguramente nosotros estaremos allí en la plaza acompañando a las madres. Así que no sé si la semana que viene, pero... Yo voy a andar por allá, por Buenos Aires, me parece, para el 10. Para el 10, que hay otra marcha. Estaba diciendo recién, no sé si hay un montón de marchas. A ver, explíqueme, Basterra, la marcha de la resistencia, ¿no fue siempre los jueves? A mí me han dicho tantas cosas. Me han comentado en La Plata que era el primero, el 8 y el 9, después el 9 y el 10. No sé, había... Todos era una especie de oportunismo, a ver quién se quedaba con la marcha y bueno, pero bueno. Uh-huh. Norita dice que nos espera a las 12 del mediodía hasta las 20 en la Plaza de Mayo el jueves. Está bien. Así está que bien. Ahí estaremos nosotros. ¿El jueves qué es? El jueves 8. Ah, jueves 8. Después de la misa en la Santa Cruz, en el día de la Virgen, usted que es tan... Yo soy tan creyente. Tan creyente que ha tenido educación cristiana. He tenido educación. No he tenido educación sexual en mi niñez. Pero bueno, está bien, compañeros. Basterra, les agradezco infinitamente que que se hayan acordado de mí. Lo despedimos antes que se mande algún otro barquinazo al aire. Listo, lo queremos, Basterra. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Gracias. Hasta pronto. Víctor Basterra cumpliendo 72 años de una vida más que intensa, que, bueno, al menos con los oyentes conseguimos compartir nosotros también como ustedes, ¿no? Meternos de alguna manera hasta donde Víctor, por supuesto, nos lo permite en su vida para compartir este programa de radio y para contar con su aporte valioso desde el lugar en el que él puede aportar, que no es un lugar cualquiera. Bueno, retomamos con lo que estábamos antes de que se nos metiera Víctor en la línea para festejar su cumpleaños, y es con la actividad que se hizo la semana pasada, el jueves, justamente, en la Asociación de Empleados de Farmacia, con la foto de Jorge y Pascuale ahí bien grande detrás del escenario, con una pintura que todavía no sabemos quién hizo, que suponemos quién hizo, pero que todavía no sabemos quién hizo, de Cachito, con la firma de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, que después los compañeros le dieron a Nati y a Mati para que viniera aquí a la sala Cachito Fugman, y ya está colgada. Después mandaremos alguna foto por las redes sociales para que la vean, porque además es, además de un hermoso homenaje y para nosotros un tremendo gesto, es una linda pintura que merece ser compartida. Pero vamos a escuchar algunos de los audios de esa jornada. Mesa con Mirta Baravalle, Elia Espen, Nora Cortiñas, Vanessa Orieta y Osvaldo Barros y Nilda Eloy, que hablaron como integrantes de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Lo que vamos a escuchar ahora justamente es a Nora Cortiñas. Bueno, hola a todos y todas. Y estar contenta de que se haga acá esta reunión, en este local histórico totalmente, donde pasaron tantos compañeros y compañeras que hicieron historia acá, que hicieron historia en la patria, que hicieron historia en las reuniones acá, pergeñando, vaya a saber qué, ¿no? La revolución que todavía nos debemos. Bueno, yo también quería decirles que este día, no solo presentar una revista, sino la historia de Cachito, que está acá con nosotros, y que dejó ese recuerdo imborrable. Y en nosotras podemos decir muchísimo, porque estuvo siempre con nosotras, acompañándonos, llevándonos. Todos ustedes con nosotros son buenos compañeros, pero bueno, Cachito era especial. Todos los días estaba, hoy hay que ir a Tierra del Fuego, hoy hay que ir a Jujuy. Llamaba por teléfono, pero ya tengo los pasajes. No, nos vamos a Salta, no, nos vamos. Él siempre estaba listo para salir corriendo, ¿no? Realmente fue el hijo y el compañero nuestro para mantenernos también con la vitalidad. Pero además yo le quiero decir, de todos ustedes, porque a medida que vamos a los juicios y vemos, escuchamos el testimonio que dan, sin ustedes no habría juicios, sería imposible. No se puede. Pero sí, cuando vamos sentimos que ninguno se olvidó de los compañeros y compañeras que quedaron soterrados en el infierno. Ninguno de ustedes. Y eso nos ayuda a nosotros. Pues además, cuando nosotras los escuchamos, estamos escuchando la voz de nuestros hijos, cada una de nosotras, porque tan poquito tiempo los pudimos disfrutar. 20 años, 25 años, y ya se terminó. Entonces, ustedes son la continuación de ellos. Cada anécdota que cuentan, cada uno, mujer, varón, nos trae la historia de ellos. Ustedes nos hacen crecer a nosotras y ustedes nos dan la savia de todos los días. Entonces tienen que seguir y sabemos que ustedes van a seguir. Y cada día, por eso yo digo, yo le pido a la gente a donde voy que vayan a los juicios para valorizar lo que es el testigo, lo que es la gente que lo vivió adentro y que hoy con una generosidad, una ética, una entrega, van a estar delante o no, porque ahora los genocidas no van a presenciar el testimonio, son todos cobardes y todavía ellos siguen siendo privilegiados, todavía ellos siguen siendo protegidos. Uno va y protesta, ¿no? Pero van y los testigos van y protestan. Yo quiero que estén. No, ellos están todos guardados. Pero no importa, el testimonio queda ahí adentro de ese espacio, queda grabado. Además, ellos los escuchan, los testimonios, porque donde estén, les conectan. Y eso es invalorable. Yo les digo, la ética... En estos juicios, que si tenemos que protestar de muchas cosas que antes no nos gustaron, sí tenemos que celebrar que están los juicios. Porque los juicios tienen la belleza de los testigos, el testimonio tomado con toda ética de los abogados y abogadas, que tenemos extraordinarios. Jueces y juezas, que los vemos todos los días, tienen ganas de hacer justicia. Porque yo creo que el que no tiene ganas de hacer justicia no acepta estar en una mesa de un juicio. Porque además, después de escuchar los testimonios que se escuchan, sería imposible que fueran impasibles. Por eso algunos no quieren estar, porque no quieren comprometerse con esto, este testimonio de lo que vivimos en la Argentina. Y tenemos los fiscales, las fiscalas, la gente que acompaña. Ustedes entran a una audiencia y ven alrededor gente amable que te tratan bien y que te ayudan, y después la ayuda del UIOA, la contención a los testigos. Todo eso valoremoslo, empujemos para que no nos saquen ese logro importante. Yo quiero decir también, porque no quiero ser injusta, que el primer juicio... donde Alfonsín, con las armas calientes y humeantes, se atrevió a hacer ese juicio a las tres primeras juntas. Después podemos criticar todo, ¿no? Pero ahí se abrió para nosotros una esperanza de que acá se podían hacer juicios. Era posible. ¿Por qué claudicó? Porque además los partidos de oposición y la juventud que tenía, esa que no valía nada, bueno, pobres... lo dejaron en el camino, esa es la verdad. Después tuvo errores, bueno, nosotros acá no se salva para nosotros ningún presidente, porque queremos más. Nosotros queremos todo, no más, queremos todo. Y por eso seguimos. Y seguimos porque ustedes están al lado nuestro. Y porque veo que tienen ese amor por todos los que no están. Y les podemos decir igual... que cómo faltan los que faltan, cómo faltan. No estaríamos quizás así. Todo el esfuerzo que ustedes tuvieron que hacer, pero bueno, unos en la cárcel, otros en el exilio, otros como podían, rescatando el resto de la familia, porque para eso vino la dictadura militar. tratar de desarmarnos de todo. Pero bueno, nos fuimos reponiendo y seguimos luchando. Y esta es la resistencia. Los necesitamos a ustedes todos los días. Así que no nos olviden nunca. Somos egoístas y los comprometemos a que nos quieran además. Y miren que somos raras, ¿eh? Cada una de nosotras tiene sus cositas. Pero bueno, otra cosa, mariposa. Y ahora entonces yo voy a hablar, sí, de... A otra cosa, mariposa. Después la vamos a seguir escuchando a Nora Cortina, pero ya con audios de esta misma tarde en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, de la mano de Pablo Giacobbe. Lo que estabas escuchando es el programa especial de Desde Afuera que se hizo la semana pasada desde esta actividad de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Pero nos queda un audio todavía de allí, de esa jornada que fue transmisión de Radio Zona Libre y de La Retaguardia, en el que vas a escuchar a Nilda Eloy, que parece ser que no estaba preparada para hablar. Disculpen, yo no pensaba hablar, yo pensé que hoy hacía otras tareas, pero bueno. ¿Qué decir de la causa López? Bueno, les puedo informar seriamente que Jorge Julio López está desaparecido. Y podemos revisar la causa, de arriba para abajo, de abajo para arriba, los últimos cuerpos, y no vamos a encontrar nada real. La causa López sigue juntando papelitos, sigue investigando esas teorías tan absurdas, parecían ya absurdas en los primeros años, aquella, qué sé yo, de la mujer águila o de los que llamaban por teléfono que la hija había soñado, que había visto una mano. Seguimos igual. Sigue juntando papel en la Fiscalía Federal de La Plata. Hoy es un día muy particular para los platenses. Hace 40 años tenía lugar un enorme operativo donde participó la policía y el ejército al mando de Camps, Echecolás y Presti, que era el jefe del Regimiento 7. Hace 40 años, ya para esta hora, habían sido asesinados los cuatro compañeros que vivían en esa casa y secuestrada Clara Anaí Mariani, que tenía en ese momento 3 meses de edad. Hace poco más de 10 años, cuando en el marco de esa casa se conmemoran 2 fechas. Una es la del día de hoy, la del ataque, y otra es la del 12 de agosto, la de la vida, la del día de nacimiento, del cumpleaños de Clara Anaí. Y justamente el 12 de agosto de hace 10 años atrás fue la última actividad pública que con nosotros compartió Jorge Julio López. El responsable de todos estos hechos, de la primera y hasta que a mí me demuestren lo contrario, la segunda desaparición de Jorge, el operativo en lo que después se conoció en La Plata como la Casa de la Resistencia, del secuestro de Clara Anaí, del no dar ningún atisbo ni información sobre esa mujer que hoy tiene 40 años, es Miguel Osvaldo Echecolás. Hoy tuvimos una nueva audiencia en la Cámara Federal de La Plata, donde nos estamos agarrando con uñas y dientes de las únicas pedacitos de causas por los cuales está detenido, ya que en las causas por las cuales está condenado el Tribunal Oral Federal de La Plata, número uno, Rosansky y compañía, en todas esas causas le otorgaron la domiciliaria. Queda detenido exclusivamente por las causas que todavía están en primera instancia. Y la defensa en este momento lo que está haciendo es no solamente pedir la domiciliaria, sino también agarrarse de ese otro artilugio, que es pedir el cese de prisión preventiva. Porque como no está condenado en esos tramitos, piden y el tiempo pasa. Hoy yo trataba de explicarles a los jueces lo que significa la prisión preventiva para aquellos que nos obligaron a ser víctimas, que ese sujeto nos colocó en este papel, que nosotros transformamos posteriormente en querellantes, pero fueron ellos los que nos colocaron en este papel. La prisión preventiva es como haber subido un escalón, es como que de alguna manera esta justicia que tenemos te dice: tenés razón, es un delincuente, marche preso. Bueno, ahí escuchábamos a Nilda Eloy la semana pasada. Ella decía que habían tenido una audiencia por el tema de la prisión domiciliaria de Checolás. Pasemos en limpio cómo está la cuestión. Ustedes recuerdan que en algún momento estuvimos muy cerquita de que Checolás se volviera a su casa, porque le habían dado el beneficio de la domiciliaria en una de las causas y quedaban por resolverse otras dos. Una de esas causas se resolvió la semana pasada con un fallo de Cámara que revoca el beneficio de la domiciliaria. Es decir, que ya Checolás no podría volver a su casa, aun si se diera que este tribunal, donde hoy hubo una audiencia por una tercera causa, dijera sí, se tiene que ir a su casa, puede tener el beneficio de la domiciliaria. Pero además, si pensamos que los jueces que estuvieron hoy escuchando a las víctimas, a los sobrevivientes, a los querellantes, argumentando acerca de por qué Checolás no puede volver a su casa de ninguna manera, los jueces que estaban escuchando, Reboredo y Lemos Arias, son los mismos jueces que fallaron la semana pasada diciendo que Checolás no puede volver a su casa. Es fácil suponer que en esta causa van a fallar lo mismo. Por lo tanto, hay muchísimas menos chances de que Checolás vuelva a su casa. Yo creo que ya está decidido, que ya con la causa anterior en la que se definió que Checolás no podía volver a su casa, no había vuelta atrás. Pero está bueno reafirmarlo con otra causa, ¿no? Porque estos tipos siempre se aprovechan de cualquier ventaja que tengan. Así que eso sucedió hoy en el juzgado de La Plata. A eso se estaba refiriendo Nilda la semana pasada como una fecha importante que iba a ocurrir hoy. Separamos y rápidamente nos metemos en la Plaza de Mayo porque hoy hubo ronda de las madres. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos los indígenas. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable, de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Yondo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Estamos con el tiempo justo, de la mano de Natalia Bianchi en la operación técnica, de la mano de Paulo Giacobbe en exteriores, en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Empezamos a escuchar las voces de hoy. Vamos a arrancar por Mirta, si te parece, Nati. Arrancamos con Mirta Baravalle hablando de la próxima marcha de la resistencia y cuál es el motivo esencial. Hacemos justamente por nuestros 30.000 detenidos desaparecidos. Ese fue el motivo principal, ¿no?, de permanecer fiel a sus deseos, a su lucha, a la lucha de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, y estamos siempre, de alguna manera, condicionados a ellos. Sin banderías, ¿no?, políticas. Sin banderías políticas. No importa de quién sea, de qué partido, de qué religión, de qué. Nada, nada, nada. Lo único que nos tiene que juntar, que aunar, son los 30.000 detenidos desaparecidos que son de todo el mundo. No son de una determinada bandera. Eso lo tienen que tener presente. Y eso es lo que queremos nosotros, que se sepa, que se sienta. Porque pareciera que nuestros 30.000 detenidos desaparecidos son propiedad de alguien, de determinadas personas. Y no es así. Son de todos, el país, del mundo, este quiero. Así que nosotros seguimos la voluntad de nuestros hijos, que por qué dieron la vida. Dieron la vida por un mundo mejor. Y eso es lo que tratamos de nosotros, de poner nuestro granito de arena con todas las generaciones que vienen, para transmitirle esa lucha, y que está en ustedes, porque lo estamos viendo generación tras generación, también con esos ideales que tienen de cambiar la sociedad, de la dignidad de las personas esté por sobre todo las cosas. Así que bueno, ese es el motivo que también nosotros tenemos para esa marcha nuestra del 8 de diciembre, de 12 a 20 horas, cada uno a la hora que quiera. Los vamos a recibir con los brazos abiertos y cada uno con la consigna que su corazón siente. La escuchamos ahora a Nora Cortiñas, ya la habíamos escuchado antes con el audio de la semana pasada, pero ahora con audio fresquito de la plaza, hablando de la iglesia. Siempre Norita tiene algo para decir de la iglesia. 30.000 detenidos desaparecidos nos convocan a seguir resistiendo. Por eso, cuando cuesta tanto hacer la marcha de la resistencia, cuando otros organismos interrumpieron unos años pensando que ya nos habían dado todo, no nos habían dado todo, todavía tienen que abrir los archivos, decirnos qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Todavía los jueces tienen que abrir sus archivos para ver a quién entregaron los jueces a los bebés apropiados de sus madres cautivas, embarazadas, donde también intervino la Iglesia Católica en esa entrega de los bebés. Es hora de que digan a quién entregaron. Es hora que la Iglesia, que ahora hizo mucho aspaviento que abría los archivos, que realmente demuestre qué es lo que hicieron por nuestros hijos, por nuestras hijas. trabajan. Nosotros vamos comprobando que no hicieron nada. Y al contrario, se sentaron en grandes almuerzos cada jueves con las juntas militares. Así que se sincere de una vez por todas esta iglesia. Estamos preparando, ahora que la escucho a Nora, algunos con Paulo, estamos trabajando en algunos separadores para una campaña cuyo nombre seguramente será campaña para recordar que Francisco es Bergoglio. A mí me sorprende, me sigue sorprendiendo escuchar audios de la testimonial de Bergoglio en la megacausa de la ESMA. Hay un recorte que hizo Paulo en el que dice que fue a la casa de Videla a darle misa. Lo dice en el contexto de haber intentado teóricamente pedir ayuda cuando Llorio y Yálix, los dos religiosos bajo su orden que estuvieron secuestrados en la ESMA, que él dice no haber entregado, sino haber hecho gestiones ante Macera, por ejemplo, pero también dice que fue a la casa de Videla a darle misa. Yo creo que si tengo que ayudar a alguien, no hago eso. Pero bueno, yo soy yo y Francisco, ¿no? Nora Cortiñas, hablando de algunas de las consignas y de los 30.000 puestos en duda, desde lo pérfido hasta la nata. Que vamos a hacer una marcha un poco más discreta, no discreta, más cortita. Va a ser de 12 a 20, ¿no? Y cada uno de los que estamos acá y los que van a venir pueden traer un cartel diciendo primero 30.000 detenidos desaparecidos, porque ahora el señor Lo Pérfido quiere ratificar otra vez lo que se mandó, esa calumnia de dudarnos de la cifra de los desaparecidos. Entonces, un cartel grande arriba, 30.000, detenidos desaparecidos presentes, y después lo que cada uno pida a lo que nos escriba. Cada uno con libertad, sin insultos, porque más vamos a ganar diciendo las cosas como son, sin insultar a las autoridades, porque después todo lo votó la mitad del pueblo. Bueno, y vamos cerrando con estos audios que Paulo Giacobbe trajo desde la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con Nora Cortiñas, ahora hablando de un repaso de la agenda y de los juicios. Bueno, un poco lo que te contábamos, ¿no? Tantas actividades que hay, ahí Nora las resume para la semana que viene. Quiero decir, para hacer nosotros buenas compañeras, que ese día 8... está también una marcha que hace de Bonafini. Y además, después de las 18, en la iglesia de la Santa Cruz, está el acto, no es la misa a las 18, el acto por los desaparecidos de la Santa Cruz, 12 desaparecidos, que van a estar familiares y amigos. Y ahí va a ser también un acto. Pero ese día también 8, que es el aniversario, que se llevaron a la gente de Santa Cruz, a su cena se la llevaron el 10. Ese día 8, en la iglesia Santa Cruz, a las 11, va a haber una misa de recuerdo de los 12 secuestrados de la iglesia Santa Cruz. Bueno, después, el día 10, está programado un acto acá en la plaza por los 14 organismos que hay de derechos humanos. Es otro acto más, por eso lo decimos, porque son todos para reforzar la lucha, la resistencia y las exigencias que tenemos que gobiernen para favorecer al pueblo, para no seguir atacando con una especie de venganza, porque si tuvimos algún logro, como yo les digo, insisto, los juicios donde se siguen dando testimonios con unos testigos maravillosos que son solidarios, generosos, correctos y que dan su testimonio para poder juzgar los jueces, sin duda, a los genocidas. Es un gran valor que tenemos, más los abogados y abogadas, que excelentes también, éticos y solidarios, también llevar en el papel ese testimonio. Y tenemos jueces, algunos jueces y juezas, fiscalas y fiscales extraordinarios que también colaboran para llevar la verdad a ese, mesa de jueces que escuchan y que después tienen la obligación y compromiso de condenar de acuerdo a lo que escuchan, que es puro horror que se vivió durante los años de terrorismo de Estado. Por eso defendemos ese espacio de los juicios, porque es lo más importante que hemos tenido, porque saber que el país este va a vivir sin impunidad de los genocidas es un avance del pueblo que lucha. Bueno, llegamos al último, estamos pasaditos, pero vamos con el último. Nora, haciendo referencia al decreto que Mauricio Macri firmó para que familiares de funcionarios puedan blanquear sus capitales en este blanqueo para garcas que está abierto. Ahora me sacaron una ley para proteger al papá. Macri, sí. Cuando empezó la dictadura sacó Martínez de Hoz una ley para proteger a su familia, que lo denunció hace poco Osvaldo Bayer, que habían arreglado que nadie le iba a tocar la fortuna de tener al pueblo en la esclavitud. Y ahora este repite la historia, el mismo palo. Bien, gracias Pablo por estos audios de todos los jueves en la ronda de las Madres de Playo, de Plaza de Mayo, quise acortar, línea fundadora que en general nos ayuda a cerrar de la mejor manera este horario público que ya se está yendo. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo el programa de los juicios a los genocidas, seguramente especial porque vamos a estar en la plaza durante todo el día. Va a haber una radio abierta seguramente de la Red Nacional de Medios Alternativos, allí como viene ocurriendo hace algunos años. Y de esa radio abierta saldrá el programa de esa misma noche, si todo sale bien y las corridas nos ayudan a que así sea. Así que nos encontramos la semana que viene desde la calle. Chau, chau. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.